Mujeres Alterando el Sistema, que sale al aire todos los días de 16 a 16 horas 30 por esta emisora. Estamos ya al aire por la 940 AM y nos pueden escuchar también por el internet entrando a www.radiocasadelacultura.gob.es. Si tienen algún comentario también, crítica, opinión o solamente quieren mandar algún saludo, pueden hacerlo llamándonos al 2220-966. Mi nombre es David Anchaluisa y vamos a estar compartiendo esta media horita de programación, compartiendo una información. Hoy, a lo largo de este mes, estamos revisando cómo la sociedad se ha resistido mediante diferentes expresiones a lógicas modernizantes que ocultan, que invisibilizan nuestras costumbres y formas de vida. En este punto tenemos las formas de organización y sobre eso vamos a estar conversando hoy. Esta semana estamos tratando los movimientos sociales en general. Hoy vamos a estar hablando del movimiento obrero y algunas de sus luchas más representativas, el cómo éstas se han opuesto a las lógicas de mercado y de despojo que ahora en esta sociedad enfrentamos. Les recuerdo nuevamente, pueden llamarnos a nuestras líneas, a comentarnos sobre el programa, opinar sobre si creen que de alguna manera resistimos a las formas de trabajo que nos imponen. Antes vamos a comenzar con una canción de un grupo de hip hop clasista que se llama La Brigada Hip Hop y con su canción Fábrica Sin Patrones. Ya volvemos. Esto es junto a Jimmy Jones en el micrófono. Yao. Clase contra clase. BH12 en la casa. Yao. Artillería de combate. Que la identidad de clase no se te pase entre los dedos. Al obrero deshacen entre manoseos. Solo sé que la lucha de clase va a definirse por la realidad y no por fase. El control de la producción en manos de trabajadores, expropiación al patrón, basta de explotación. El futuro de quien lo trabaja, mujeres y hombres. Ya no vamos por migajas, portuarios forestales, mineros industriales, fábricas por todo el mundo bajo un lenguaje, el de clase. ¿Quieren un cambio radical? Vengan, pasen a la lucha internacional. En la historia podemos verla, la experiencia de los cordones en los 70, organismo de doble poder de los obreros, lo que hizo temblar a patrones reformistas y usureros. Si no es coincidencia que me dieran mili con el gabinete, devolvieran fábrica a los jefes, el miedo de los fachos nunca fue el gobierno, Allende era lo que se gestaba en la base, nuestra gente. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. ¿Quieren ejemplo? El IPT en Bolivia, Partido Obrero contra Evo y la burocracia oportunista, o el mayor francés, no solo por la libertad, proletario el mundo por la conquista del poder. Yo, la máxima expresión deja autogestión, compañeros de Sanón pusieron fábrica en acción frente a Menem, tienen el control, estatización, quieren que confiamos, socialismo de cartón. El mundo experimenta que el obrero se despierta con el paro portuario, el control obrero en Grecia, huelga general en Argentina, escupiendo a la burguesía de Cristina. Y quieren que no critiquemos a Chávez, Petrocaribe, Celac, reprimiendo a los trabajadores. Si un gobierno no le entrega todo al pueblo, ¿cómo esperan igualdad con reforma comercio? La respuesta no se encuentra sin protesta ni expropiación, si las balas van de vuelta, no contrapuesta. Hay muchísimos ejemplos, candidatos populistas aprovechan movimiento. Dirección obrera abajo, dictadura proletaria, dictadura para los fachos, mano dura para el patriarca. El burócrata y su mafia son un freno, entregan todo a los patrones dejando al obrero en cero. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. Fábrica sin patrones, ya no respetamos el orden proletario, vamos al choque. Acabamos de conquistar el nuevo lugar de lucha. Y eso es lo que necesitamos nosotros, y eso es lo que estamos buscando. Ponernos al frente. Buscar otro lugar donde pelear. buscar otro lugar también desde donde poder hablar y de donde organizarnos mejor. De donde mejor organizarnos y poder hacer. Bueno, esta canción se llama Fábrica sin patrones. Nos dice que el control de la producción en manos del trabajador, expropiación al patrón, basta de explotación, ¿no? Nos trae a colación el tema de una experiencia argentina de la que vamos a estar hablando ahora, Facimpat, una empresa recuperada. En el mundo existen varias experiencias sobre resistencia obrera, ¿no?, en contra del capital. Una de ellas es esta. También vamos a estar conversando sobre lo que fueron los cordones industriales en Chile. Y bueno, Facimpat son las siglas de Fábrica sin Patrones. Es una fábrica de baldosas de cerámica que está ubicada en Argentina, en la ciudad de Neuquén. Desde el 2002 está bajo el control de sus trabajadores, luego de que la cerámica Sanón, como se llamaba antes, quebró en el 2001. Y bueno, es una de las fábricas más destacadas del movimiento de empresas recuperadas de Argentina, ¿no? Esta fábrica antes se conocía como Sanón. Inició sus actividades en 1979 por el empresario italiano Pedrito Sanón, de ahí su nombre, ¿no? También fue fundador de Italpark en Buenos Aires. La fábrica fue construida en terrenos públicos y con dineros provenientes de créditos, entre ellos uno provincial que nunca fue reembolsado, según se cuentan en los libros y la historia. Y en la ceremonia inaugural, Luigi Sanón felicitó al gobierno militar de ese entonces en la Argentina por mantenerla segura para las inversiones. Cosa curiosa, ¿no? El poder agradeciendo al poder. La empresa no solo se instaló en Neuquén, atraída por el régimen de promoción industrial, sino también por su ubicación estratégica para realizar exportaciones a través de los puertos chilenos, ¿no? Ya para el 2001 en la Argentina empieza a darse una crisis económica. Durante los años 90 esta empresa había contado con la complicidad del sindicato y del Ministerio de Trabajo argentino para actuar sin ningún tipo de reclamo e inconveniente, ¿no? Pero en el 2002 se produce un recambio en la dirigencia del sindicato, se vuelve más combativo y logran frenar los despidos que pensaba realizar Sanón. A mediados de julio del 2000 muere un trabajador llamado Daniel Ferraz en un accidente laboral, lo que provocó el estallido de las demandas obreras. Esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Finalmente, el Ministerio de Trabajo argentino desestimó el preventivo de crisis, mientras que los dirigentes más combativos se afianzaban en la conducción del sindicato. En 2001 estaba empezando la venta estaba empezando el declive de las ventas de Sanón. La empresa decía tener problemas para abonar los sueldos, a sus empleados, quienes comenzaron a cobrar con atrasos y en cuotas, ¿no? Y en plena crisis económica, la empresa finalmente dejó de pagar los servicios y a los proveedores. Ante la amenaza inminente del cierre de la fábrica, el día 3 de octubre, los trabajadores deciden tomar definitivamente la planta, impidiendo el ingreso de los gerentes. Como un intento desesperado por conservar su fuente de trabajo, ¿no? La justicia ordenó en 4 oportunidades el desalojo para que los que ocupaban la fábrica pudieran desalojarla y los síndicos del concurso de acreedores también pudieran recuperar la fábrica, pero finalmente los trabajadores resistieron. Ya para noviembre del 2001, Sanón comunicó oficialmente el cierre de la planta y el despido de sus 380 empleados. Poco después, también la jueza en lo laboral de Neuquén, Elizabeth Rivero de Taina, declaraba que la empresa había realizado un lockout patronal, dando la razón a una prestación judicial impulsada por todo el gremio de los ceramistas contra Sanón, ¿no? Además, la justicia determinó la incautación del 40% del stock para pagar salarios. Y ya para el 2002 definitivamente se habían asentado los trabajadores en el control de la fábrica. Habían empezado a organizar el trabajo y, bueno, como resultado del cambio, igual del dólar al peso, la ex Sanón, rebautizada como la fábrica sin patrón, volvía a ser un negocio rentable, pero esta vez bajo el control de los trabajadores. Luego Luigi Sanón obviamente intentó reclamar la propiedad de la fábrica. El 8 de abril del 2003, la gendarmería intenta por última vez el desalojo de los trabajadores. Sin embargo, el fuerte apoyo de otros grupos sociales, de la población, de sindicatos, incluso grupos eclesiásticos, educativos, disuade a las autoridades para suspender el operativo. Económicamente, a la fecha, Facimpad ha sido un éxito, ¿no? Durante los 4 años de operaciones que lleva, han sido contratados más de 170 nuevos trabajadores. Hoy la fábrica cuenta con un total de 410. Ha cultivado relaciones con la comunidad adyacente en la que está inserta, ¿no? Al principio, la fábrica recuperada donaba baldosas a los centros comunitarios y al hospital y organizaba actividades culturales, ¿no? En 2005 también Facimpad votó a favor de construir una clínica de salud comunitaria en un barrio argentino que se llama Nueva España, ¿no? Los habitantes de este barrio habían estado reclamando una clínica al gobierno provincial desde hace 2 décadas. Facimpad finalmente es el ente que viene a dar cumplimiento a esta demanda, ¿no? La construyó en 3 meses. El apoyo de la comunidad ha sido muy importante para proteger a la fábrica de las amenazas a las que se ha sometido, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción de un grupo ecuatoriano que se llama Arroja la Bomba y un tema que se llama 15 de noviembre de 1922. Ya volvemos. ¡Gracias! a ritmo de punk. Recordábamos la lucha obrera de nuestro país, escuchando a Roja la Bomba, ¿no? Continuamos conversando sobre nuestro tema. Estábamos hablando hace un ratito sobre la experiencia argentina de la fábrica recuperada Facimpat. Esto un poco para preguntarnos el papel del trabajo. El tema de este mes, recordamos nuevamente, ha sido tratar de dar cuenta de cómo desde distintas expresiones de la vida, de la cultura, incluso desde la ciencia mismo, se ha tratado de hacer resistencia a lo que se conoce como modernidad, a esa época de la historia en la que la razón viene a establecerse como la diosa que ordena el mundo, reemplazando las formas espirituales de comprender ese mismo mundo, ¿no? El trabajo en ese sentido también ha sido percibido de otra forma en nuestras sociedades actuales. El trabajo únicamente tiene una cara, que es la posibilidad, más bien la única posibilidad de existir en esta sociedad. Quien no trabaja no tiene la posibilidad de reproducir su vida, y más si tiene gente a cargo de su responsabilidad, ¿no? Familia, hijos, padres. Sin embargo, el trabajo tiene otra dimensión que es poco rescatada, que desde el... han habido esfuerzos por recordar o reanimar esa otra cara desde las artes, por ejemplo. El trabajo no solamente es una actividad de producción, sino que saca lo mejor que tiene el ser humano, es creación, sino que en estas sociedades únicamente el trabajo se ha limitado a ser una actividad repetitiva que mata la creatividad, mata esa posibilidad de buscar una conexión con el mundo, un sentido para la existencia de las personas, ¿no? Dentro de esas mismas experiencias y considerando esta reflexión que hemos hecho, queremos conversar también un poco sobre la experiencia de los cordones industriales. Así, a breves rasgos, son otras formas de socialidad obrera, ¿no? Que en la época de 1970-1973 en Chile hicieron historia, ¿no? Los cordones se afirmaban con fuerza en esa época y se extendían durante esos momentos críticos a lo largo del gobierno de la Unidad Popular, que se encontraba amenazado por la reacción. Planteaban que en el marco de un gran ascenso de la movilización social, las reivindicaciones en general del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores, de los sindicatos, que en ese entonces venían siendo afectados por ciertas fuertes trabas a partir de las crisis económicas de las que eran víctimas de esas sociedades, ¿no? En ese mismo sentido, las huelgas generales o huelgas revolucionarias son manifestaciones que responden a propósitos de subversión política de carácter general, ¿no? Aunque pueden ser motivadas por reivindicaciones de carácter económico o social, su objetivo es superar estas reivindicaciones. Dentro de los discursos patronales antihuelga que se manejan hasta ahora mismo y desde la historia atrás, se encuentra uno muy acorde con lo que se conoce como el corporativismo fascista, ¿no? Con la huelga perdemos todos, dice ese argumento. Hablar de la economía política de la huelga y sus costes nos obliga a hacer una primera precisión. La economía no es el interés general, como se afirman desde corrientes mucho más conservadoras, corrientes teóricas que afirman esto dentro de la economía, ¿no? Aunque lo pueda parecer, sino que fundamentalmente un sistema de producción, de consumo, injusto, eso es la economía, ¿no? Que ineficiente, antidemocrático también. El capitalismo, donde el trabajador asalariado produce y los beneficios de este trabajo están jerarquizados, concentrándose en las cúpulas dirigentes, tanto de las empresas como de ciertos sectores económicos, como el sector bancario, por ejemplo. Por lo tanto, es incierto que cuando hablamos de costes de una huelga, todos perdemos por igual. Algunos, los empresarios, pierden muchísimo más, pues evidentemente. Han habido, igual a lo largo del mundo, otras experiencias, como España, Grecia, todas estas las podemos hallar en el internet. Y bueno, antes de concluir y despedirnos, queremos decir que cada fábrica recuperada, reactivada, es un símbolo de dos cosas. Primero, de que el capitalismo es un sistema de vida obsoleto, absolutamente innecesario y altamente peligroso para el planeta. No hay soberanía nacional estable ni progreso social a lo largo, sin eliminar la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Agradecemos el trabajo de Daniel, que nos acompañó esta tarde en las cabinas. Nos despedimos, les dejamos con una canción. No se olviden de escucharnos el día de mañana. Les dejamos con Luis Eduardo Auten, una canción que se llama Atenas en Llamas. Nos escuchamos mañana. Caía una noche de mayo sobre el Icabitos. Cenábamos en tu terraza con todos los mitos, y arriba la voz de Basilis desde la azotea hablaba tras largos ronquidos con Zeus y Atenea, y abajo saciando con huyo la sed de Dionisos. Llorábamos por las elipsis de historia en los frisos, con lágrimas de ira callada frente a la impostura de quienes hicieron del robo su genio y figura. Y Atenas en llamas, y Atenas en llamas, contra un occidente Narciso insolente, rompiéndose a trizas, Atenas ardiente, a veces sueña que va a renacer de sus cenizas.